y el viento, el mar penetra en Cahuil, tranquilo a descansar, y olvida por completo ese rugir violento, al ver a la laguna, al ver a la ¡Gracias!